desde que llegó el fulgor de la estrella prometida y la inmensa claridad me despertó de la estrella para celebrar con ella la paz.

parrandón. Fuiste mala, me